6:53 de la mañana, sobre el final de este Enredando las Mañanas de viernes, para irnos nuevamente al sur, como arrancamos este programa en Neuquén, en este caso a Bariloche, y dialogar un ratito, aunque sea, con Adrián Moyano, politólogo y periodista del Cordillerano de Bariloche. Hola Adrián, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Antonella, buen día y saludos a la audiencia. Buen día. Bueno, Adrián, queríamos en principio comunicarnos contigo para que nos des un panorama más general de cómo se está viviendo la situación en Bariloche luego del asesinato de Rafael Nahuel y una situación de creciente militarización por lo que nos llega y esta reunión del G20 que se va a hacer próximamente. Bueno, desde ya con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha tristeza, también con mucha reflexión para ver por qué lado seguir y con el añadido o la expresión de un grupo, por suerte, reducido de vecinos que salió a respaldar a las fuerzas de seguridad de una concentración que hubo el miércoles por la tarde. Digo, felizmente no fue mucha gente la que respondió a esa convocatoria que circuló por WhatsApp, pero en un punto demuestra cómo hay vastos sectores de la población que se sienten habilitados por el discurso gubernamental y por el accionar de las fuerzas de seguridad y salen a festejar la muerte de un joven de 22 años de los barrios de nuestra ciudad, de origen mapuche, que se estaba reencontrando con su identidad, lo que, bueno, expresa con claridad qué tanto se amplía la brecha, ¿no? La distancia entre el pueblo mapuche en primera instancia y los sectores solidarios y aquellos que festejan, insisto, una muerte desde la absoluta insensibilidad, desde la absoluta deshumanización. Hay, Adrián, ahí un discurso que desde los medios hegemónicos se está intentando amplificar, que es la asociación entre mapuche, violencia. Bueno, se habla ya de usurpación de tierras, ¿no? Hay una inversión casi del discurso en donde los usurpadores son las comunidades, los pueblos indígenas, y no, por un lado, digamos, empresarios, terratenientes de diversas latitudes, sino incluso el propio Estado, ¿no? Acá apareció algo que quizás no estaba tan presente, y es la responsabilidad del Estado argentino en perpetuar esa lógica de genocidio, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Y muchísimo. En primera instancia, que Parques Nacionales es una institución de la cual se valió el Estado para marcar su conquista territorialmente en las primeras décadas del siglo XX. Hay innumerables testimonios y casos de gente ancianita o que ya ha fallecido, que sufrió desalojos a partir del accionar de los guardaparques. Recordemos que Parques como institución existe en primera instancia aquí en la zona, con el Parque Nacional del Sur, que, si mal no recuerdo, se intentó fundar en 1922, y luego con el 1934, ya con el proyecto político de la oligarquía bonaerense de convertir a estos sitios en su lugar de vacaciones, su Suiza Argentina. En ese proceso, que está bastante silenciado en la historia argentina, Parques Nacionales funcionó como herramienta de mayor subordinación todavía, en desmedro de las comunidades que habían conseguido sobrevivir a la campaña del desierto. Y esto hasta en fechas tardías, ¿no? Porque hay desalojos perpetrados por gente de Parques Nacionales hasta la década del 60, década del 70. Están los testimonios de los maliqueos, los testimonios de los taculcheuque, los testimonios de la gente de Ñorquinco en el Parque Nacional Lanín, para quien quiera ampliar estos informes. De manera que, claro, que el Estado no tiene una absoluta responsabilidad de la perpetuación del colonialismo como Estado en general y a través de sus instituciones, en este caso Parques Nacionales. Ese espacio que está hoy en conflicto es territorio mapuche, no es una a la gente le cae simpática a Parques porque trabaja en la conservación, porque cuando viene a hacer excursiones pasa por parques nacionales y los guardaparques sonríen. No quiero centrar mis palabras en individualmente en guardaparques y en trabajadores de parques nacionales, porque inclusive se han manifestado ellos de manera solidaria ante la muerte de Rafa, pero el Parques Nacionales como institución hasta la década del 90 tiene una historia nefasta en relación a los pueblos indígenas. Sí, sí, recuerdo, de hecho, hace pocos años, conversando con hermanos y hermanas de comunidades de la provincia de Salta, que lo que se les ofrecía desde el Estado es la creación de parques en territorios que históricamente, ancestralmente, habían habitado. Entonces, ellos lo veían con malos ojos porque, era de alguna manera un avasallamiento sobre ese territorio y el monopolio de esa territorialidad por parte de un Estado que, como vos decías, fue el mismo que, los colonizó, los diezmó como pueblos. Sí, efectivamente, hace muy poquito, yo creo que era junio o julio de este año, escuché el testimonio de un peñi muy joven que viene de la zona del lago Huechulafquen, para quienes conozcan, en este caso Neuquén. Él, cuando traía a colación el testimonio de su abuela, una sabia del pueblo mapuche, y el primer encontronazo, digamos, que tuvo esa familia con el Estado argentino fue a través de Parques Nacionales, ¿no? Con sus uniformes. Recordemos que Parques, el personal de Parques Nacionales, los guardaparques, están habilitados para llevar armas. En aquel momento contaba este peñi cómo el primer encuentro con la bandera argentina, con los uniformes, con la marcialidad, con el desprecio, inclusive con la destrucción y con las intenciones de desalojo, fue a través de Parques Nacionales. Esta situación intentó, o hay que admitir que cambió a partir de los 90 con el conflicto de Pulmarí, cuando después de un proceso que fue muy arduo y de mucha lucha y de muchas marchas y contramarchas, se arribó a la práctica del comanejo que está funcionando al interior de Parques Nacionales. El comanejo es una especie funciona a través de comité donde los guardaparques y los técnicos de parques dialogan en un plano de igualdad o de pretendida igualdad, digamos, con los longos, en este caso, o los representantes de las comunidades en esos ámbitos, para ver cómo se maneja cada territorio. Pero hasta ese momento, referirse a parques nacionales para un mapuche anciano, digamos, equivalía a represión. Bueno, Adrián, interesantísimo todo lo que nos estás contando. Nos quedaríamos charlando contigo, pero no va a faltar oportunidad para volver a comunicarnos por todo lo que está pasando en el sur. Así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias a ustedes, compañero y compañero, por la inquietud, y ojalá sí nos reencontramos en cualquier momento. Espero que en circunstancias más felices. Eucayal. Un abrazo. Pasaba Adrián Moyano, entonces periodista, politólogo, desde Bariloche, contando cosas poco conocidas, ¿no? Es cierto esto que dice de parques nacionales y cómo en la ideario, digamos, en el imaginario colectivo, los integrantes de parques nacionales no están tan asociados directamente a la represión, ¿no? Y sin embargo, el Estado argentino fue mucho más genocida en su constitución, incluso que los propios conquistadores españoles, que no pudieron derrotar al pueblo mapuche. Hay que decirlo, esas derrotas en territorio chileno y en territorio argentino se dieron sobre todo a partir de lo que desde este lado se conoció como la mal llamada campaña del desierto, y del lado chileno la pacificación de la Araucanía, ¿no? Bueno, de nuevo, esta idea de desde el discurso y desde la retórica hablar de pacificación, hablar de desierto, y de lo que se trataba era del exterminio de un pueblo entero.